escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, aquí estamos nuevamente, como todos los jueves de 18 a 20, en Sembradores de Vientos. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Gabriela? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Mónica, hola, David. Bueno, está bien, te voy a saludar. ¿Qué tal, Víctor? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Saluda, saluda, dale. Ya de entrada me están reprimiendo. ¿Qué? Me voy y se quedan sin operador, ¿eh? Cuidémoslo. Bueno, hoy tenemos un pupurrí de cosas porque es un verano caliente con bastante información, bastantes luchas, porque evidentemente la opresión y la intención de sacarnos el jugo a todo nada por parte del empresariado, por parte de la patronal, no afloja. Así que por eso la calle sigue siendo transitada, y no solamente por gente que pasea o que va a trabajar, sino también por manifestaciones, como se dio en el día de hoy, por gente de la capital, que luego vamos a... trabajadores de la capital, que luego vamos a hablar de eso. Estamos con algunos audios también en relación a un festival que se va a realizar este sábado 26, bien digo, en Lomas del Mirador, Mosconi y San Martín, para quienes conocen la zona. Para el que no conoce la zona, de Mosconi y General Paz eran unas 15 cuadras. Ahí se va a montar un escenario, va a haber un festival en conmemoración al cuarto año sin Luciano Arruga, que está desaparecido en democracia, y que todavía no solamente se lucha por lograr su aparición, sino también para que se castigue a quienes son responsables de dicha desaparición. Y también de esto vamos a leer una pequeña gacetilla que explica de qué se va a tratar el festival este de en Lomas del Mirador. Bueno, vamos a un pequeño separador y ya volvemos entonces aquí para arrancar con el primer bloque. Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha. Y aguante la organización, y aguante la lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. Este 26 de enero, jornada cultural y de lucha. A 4 años de la desaparición de Luciano Arruga, desde las 13 horas, en las avenidas San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Bueno, estamos aquí entonces con Gabriela y Mónica, con quienes vamos a arrancar

Yo solo quería agregar una anécdota. Cuando por mi paso a la Universidad de Ciencias Económicas en los 90, fue una época bastante desagradable, en las materias que tenían que ver con estos temas, comentaban que uno de los mayores secretos que hay y cómo la patronal trata de fomentar ese secreto es el de difundir cuánto trabajan, cuánto gana cada compañero. Y eso fomentaba la competitividad entre ellos y la imposibilidad de unirse y hacer un reclamo común. Todo el tiempo desde la patronal, y lo que se enseñaba en esa facultad, y supongo que se debe seguir enseñando, es a trabajar sobre eso, sobre los reclamos individuales, y por eso es tan importante esto que remarcaba recién Mónica, de la necesidad de unirse, de considerar al otro compañero como eso, como lo que es, un compañero que está en las mismas que nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ir a un cortecito y volvemos para la parte internacional del programa. Nos vamos de viaje. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, antes que nada me había olvidado de recordar a los oyentes de virtuales del internet que a veces se puede salir como cortada la voz o el sonido de la emisión, y sugerimos cliquear en pausa, esperar unos segundos y volver a cliquear, y ahí se regulariza la toma del sonido y pueden escuchar mejor el programa. Si no, de todas maneras, en el blog de Rompiendo Cadenas, ahí también van a poder escuchar la grabación del programa, de los programas enteros, y si no, por bloque. Sí, también dentro de poco en el Facebook, Sembradores de Vientos, ahí también van a poder escuchar los bloques y los programas enteros. Sí, yo estuve viendo que alguien estuvo metiendo cosas. ¿Fuiste vos, Víctor? No sé. No, está bueno eso, porque es una forma ágil de trabajar y facilitar que nos puedan escuchar. Bien, y para continuar, ahora viene lo que vendría a ser, lo que sería la parte internacional del programa. Y vamos a trabajar como insumo una de las notas de la última prensa de Rompiendo Cadenas, que trata la situación, cuál es la situación de los trabajadores hoy en Europa, de nuestra clase, ¿no? Y la nota se llama Renacer de los sueños de un mundo mejor en signos de pregunta. ¿Por qué en signos de pregunta? Y porque hay... En términos generales hay como una situación muy compleja, muy conflictiva. Nosotros en cierta forma vivimos algo parecido, no mucho más profundo, ¿no? En el 2001, pero y a partir de esta situación hay como unos pequeños síntomas o gérmenes de nueva organización y de expectativas, a ver hacia dónde deriva todo esto. Y en la nota comienza hablando de, bueno, ¿de dónde viene esta crisis que están viviendo los países? Ya no estamos hablando como en el 2001 o ya en la periferia del mundo capitalista, sino en los países centrales. Esta crisis financiera que tiene centro en las hipotecas y que empezó allá por el 2008 con toda la cuestión de hipotecaria y el cierre de bancos muy importantes, cómo afecta a toda Europa y específicamente a los laburantes. Y lo que se remarca acá es que frente a esta crisis, la salida que están manejando los gobiernos europeos y fundamentalmente los de los países más afectados, que van a ser los países más pobres, entre comillas, los más atrasados dentro de lo que es Europa, el continente europeo, donde nace Italia, Grecia, Portugal y España, es la salida vendría a ser por un viejo esquema, que es la socialización de las pérdidas de los sectores privados, que en cierta forma hablamos antes, se relaciona con esto de la distribución de la ganancia, la redistribución de la riqueza producida por los laburantes. Bueno, acá no se socializa, no se distribuye la riqueza, sino se distribuyen las pérdidas de los capitalistas. Y en Europa y en los países centrales en general, en Estados Unidos también, esto tiene un pequeño problema que pone en una a la clase trabajadora como tal, la pone en una encrucijada, porque más allá que nosotros estamos en Latinoamérica, en África, como clase estamos más acostumbrados a, lamentablemente, a sufrir toda esta clase de troperías de la burguesía, en Europa cambia la situación a partir de lo que se llamó el contrato social, que tiene un contrato social que se materializa después de la Segunda Guerra Mundial en lo que va a ser el estado de bienestar y en una situación de la clase trabajadora muy positiva, digamos, o en donde los niveles de redistribución de la riqueza van a ser muy altos. Ahora, hoy en día, y después de ya varios años de la crisis, lo que está en cuestionamiento es esto, es el fin de ese contrato social, y eso abre varios interrogantes. El primero es qué va a hacer la clase obrera sobre eso, y lo que está pasando ahora es qué va a hacer sobre eso, si va a salir a luchar o se va a arrodillar y va a iniciar todo un proceso de constitución de nuevos pactos sociales, pero ya de rodillas arrodillado frente al capital. Y para esto, para analizar e ir viendo a ver qué perspectiva hay en toda esta situación, se analizan dos factores: primero, la cuestión electoral, y segundo, el grado de conflictividad de los trabajadores organizados. Y en lo que es el plano electoral, los últimos indicadores de lo que vienen ya desde el año pasado es que hay un retroceso de los partidos más de derecha, como por ejemplo el Partido Popular. Hay un retroceso relativo más anunciado en países como Grecia, no tanto en España, pero es un retroceso, estancamiento concreto, y un retroceso cierto del hermano, digamos, del primo hermano de estos partidos, que son la Socialdemocracia Europea, que después de la sucesiva implementación de políticas de ajuste, de achicamiento, de despidos de empleados públicos, de restricción al ingreso de inmigrantes, bueno, políticas de ajuste en general, políticas del neoliberalismo, han quedado bastante raleados también de lo que es el plano electoral. Y a su vez, se ha visto fundamentalmente en estos países que son los más complicados, como por ejemplo Grecia, el aumento de caudal de votos a sectores, se podría decir, críticos del sistema neoliberal, no sé si llamarlos anticapitalistas, pero sí críticos y sí con, por lo menos en los papeles, sosteniendo políticas antiajuste. En este sentido, Grecia es el ejemplo, pero también en Portugal, en España, en algunas provincias como el País Vasco. Bueno, también cabe en el análisis, para agregar algún dato, una parte de la crisis en Europa y que incluso también se siente en Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos lavan la crisis un poco con el esfuerzo nuestro, como siempre, entonces no se nota tanto. Pero en Europa lo que viene haciendo también crisis es el tema de la gran radicación, la enorme cantidad de empresas radicadas en países asiáticos con mano de obra mucho más barata que la europea, y eso ha generado desocupación y no hay forma de resolverlo. Ahora el empresario sigue cazando a 18 manos ya, porque con la diferencia que tiene salarial en los países asiáticos con China a la cabeza, es impresionante. Sí, en ese sentido, el otro día estaba viendo televisión y haciendo zapping y caigo en un programa de estos que hacen los yankees, están del History Channel, creo, que, y tratan de historizar cualquier verdura, pero el tema es que eran unos personajes que buscaban objetos antiguos y fueron a la ciudad de Detroit. Y me llamó la atención porque Detroit era históricamente, en el país capitalista por excelencia, era el centro industrial más importante, donde salen o donde salían en otra época todos los automotores, Ford, Chevrolet, General Motors más en general, los Chrysler, bueno. En todo este proceso de descomposición o neoliberal de estos últimos años, el programa queda claro, sin ser un programa político ni nada, cuál fue el impacto de estas políticas en ese centro industrial. El primero, tiene un dato que me llama la atención, que por el cierre de fábricas, 500,000 de personas se fueron de la ciudad. Me pareció un dato muy, muy fuerte. Y después otro que no es un dato cuantitativo, pero sino es un dato, es una cuestión visual, la cantidad de viviendas y de empresas cerradas en barrios enteros, cerrados, barrios proletarios, ¿no? De trabajadores cerrados, ¿por qué? Por esto que decía David recién, de las fábricas, las automotrices, que en un momento, durante 50 años, estuvieron concentradas en esa ciudad de Estados Unidos, se empezaron a ir a México, a China, a los países. En Europa ese proceso se dio en los países de lo que era el viejo bloque soviético, los países de Europa Oriental, donde la mano de obra es, el costo de la mano de obra es más barata, es decir, es más, son súper explotados por estos capitalistas. Y las reglamentaciones en cuanto a condiciones de trabajo y medio ambiente y todo eso son mucho más laxas. Entonces, esto generó también los propios centros industriales de los países del primer mundo, problemas que son insolubles para sus propias clases de obreras. Y volviendo a lo que es Europa, y ya en el tema de lo que es la organización, las organizaciones que tienen que defender nuestros derechos, lo que se nota es que en algunos países ha empezado, fundamentalmente en España, por ejemplo, ha empezado a movilizarse un poco todo un movimiento de sindicatos que vienen agitando la organización desde las bases. Es todo un camino que hay que recorrer, pero un dato que hay que tener en cuenta también y que va en contra de este sentido es que todavía dentro del movimiento obrero europeo es hegemónico. Son hegemónicos el Partido Socialdemócrata y los herederos de los viejos partidos comunistas, reformistas, casi de centro, muy de centro. Entonces, a pesar de todos estos elementos, una cuestión muy importante que tiene que ver con lo profundo de la crisis es la huelga general a nivel prácticamente de toda Europa del 14 de noviembre, fogoneada por centrales sindicales de Griega, de Grecia, España. Entonces, para ir cerrando y como síntesis, es que se abre todo un panorama para la clase trabajadora europea interesante, que hay que ver cómo va evolucionando. Y bueno, la pregunta está abierta, si hay un renacer de los sueños de un mundo mejor, de una mayor distribución de la riqueza y de transformaciones más profundas, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos aquí a Sembradores de Vientos hasta las 8 de la noche. Y seguiremos comentando otros aspectos interesantes de luchas que hay en nuestro país. Cuatro años sin Luciano. Cuatro años sin Luciano Arruga. Yo cuento. Cuatro años de impunidad. A cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada cultural y de lucha por los derechos humanos. Porque la desaparición de Luciano no es un caso aislado. Luchamos junto a otras familias, organizaciones sociales y políticas, de estudiantes y de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos. Con gatillo fácil y desaparecidos en democracia, no hay nunca más. Que nosotros estamos luchando para visibilizar una problemática. La problemática se llama gatillo fácil. Y así. Este 26 de enero, acércate, acompañanos, corre la voz. Corre la voz. Desde las 13 horas, radio abierta, charlas y talleres, murgas y bandas en vivo. En las avenidas San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. Basta de violencia policial e institucional. Aparición con vida de Luciano Arruga. www.lucianoarruga.com.ar. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Bueno, hace un ratito hablábamos de,

cuento. 4 años sin Luciano. 4 años sin Luciano Arruga. Yo cuento. 4 años de impunidad. A 4 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada cultural y de lucha por los derechos humanos. Porque la desaparición de Luciano no es un caso aislado. Luchamos junto a otras familias, organizaciones sociales y políticas, de estudiantes y de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos. Con Gatillo Fácil y Desaparecidos en Democracia, no hay nunca más. Que nosotros estamos luchando para visibilizar una problemática. La problemática se llama Gatillo Fácil. Y así. Este 26 de enero. Este 26 de enero, acércate, acompañanos, corre la voz. Corre la voz. Desde las 13 horas. Radio abierta, charlas y talleres, murgas y bandas en vivo. En las avenidas San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. Basta de violencia policial e institucional. Aparición con vida de Luciano Arruga. www.lucianoarruga.com.ar. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Bueno, recién me decía Gabriela que a esto que voy a decir ahora le podríamos haber puesto ¿sabías qué? En trabajo, es decir, en el Ministerio de Trabajo, el 65% de los empleados son contratados. Lo más interesante es que esto es ilegal, porque bajo el artículo 9 de la denominada Ley Marco 25.000, bueno, no voy a decir el número por radio, lo voy a volver loco, las 2.703 trabajadores están contratados, es personal de tareas transitorias y estacionales. ¿Y por qué digo que esto es ilegal? No porque a mí se me ocurre, sino porque los contratos temporales no puede ocupar a más del 15% del personal. O sea, si yo tengo 100 trabajadores, no más de 15 pueden ser temporales, es decir, contratados. Y 85 tienen que estar en planta permanente. Pero como el Ministerio de Trabajo, digamos, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, tiene la visión invertida de la vida, parece. Porque el 35% está en planta permanente y el 65% son contratados. Y esto es absolutamente irregular, es una estafa laboral llevada a cabo por quienes supuestamente tienen que controlar que esto no suceda. Sí, tal cual. Ahí recién hablábamos de la política de Macri, la visión que tiene de la política Macri, y bueno, en definitiva, esto del Ministerio de Trabajo es como si fuera una empresa. Sí, exactamente. Son más o menos los promedios que hay de trabajo en negro, precarización en las empresas, en muchas de las empresas. Como diría un amigo mío, es más peor. Da cuenta del aval la implementación de este tipo de políticas que son avaladas directamente desde el Estado y de los organismos específicos que se encargan de regular el trabajo. No, ¿no? Estamos en el mundo al revés, como decía esta chica. Imagínense si uno como delegado, si tiene que ir a negociar o a reclamar los derechos de los compañeros al Ministerio de Trabajo y para que pasen a planta permanente sus compañeros y en el mismo ministerio, y nosotros tenemos este problema. ¿Sí? ¿Cómo te vamos a controlar a esa empresa si nosotros laburamos? Que la doble moral importante. Va, moral capitalista. Igual lo niegan porque ellos dicen están en planta transitoria. Planta transitoria es lo mismo. Cambió el título, siguen siendo contratados, no son plantas. Es inestabilidad laboral. Es inestabilidad laboral, absolutamente. Bueno, vamos a ir entonces, sí, ahora a la parte de formación que siempre tratamos de aportar desde este programa, hablando en este caso de la huelga y de los derechos del trabajador. Bueno, para ir continuando y teniendo un lazo con lo que veníamos hablando ya hace unas semanas sobre la huelga, que nosotros un poco hablamos de la huelga como una herramienta de lucha, de lucha colectiva para la defensa de los derechos del laburante, teniendo en cuenta siempre que nosotros como trabajadores tenemos una relación desigual con la patronal. Entonces ahí es donde las medidas o las herramientas que tenemos para luchar, para organizarnos son tan importantes, ¿no? Para contrarrestar este poder que tiene la patronal sobre nosotros en este sistema. Y en ese sentido hablamos de que un poco analizamos la historia de la huelga, el papel que tenía al comienzo en los primeros momentos de la organización sindical y cómo donde el enfrentamiento contra la patronal y también contra el Estado era un enfrentamiento directo. Y dimos algunos, recordando un poco lo que veníamos hablando, dimos algunos puntos que tenían que tener en cuenta siempre, que es para lograr un resultado positivo de estas medidas de lucha y de defensa de los derechos de los trabajadores. Y en definitiva eran tres, básicamente los generales. Uno es el grado de organización y conciencia de los laburantes que van a realizar la medida. El segundo, la solidaridad que logran construir alrededor de esa medida de acción. Y la tercera, el grado de impacto que tiene sobre los intereses de la patronal la medida de fuerza que se lleva adelante. Por ejemplo, en una empresa donde se realiza un paro, una huelga, el día que tiene una empresa exportadora que tiene que exportar, y el perjuicio económico se le causa, funciona como presión para que la patronal se ponga al día, supongamos, por ejemplo, en lo que tiene en los sueldos no pagos. Ahora bien, esto era así y más descarnado, si se quiere, o más expuesto durante las primeras décadas y durante las primeras organizaciones, los primeros años de historia de las organizaciones sindicales. Después comentábamos que esto se ve modificado por dos cuestiones. Una, que el Estado cambia de estrategia, el Estado burgués cambia de estrategia y ya no solo reprime, sino que empieza a reconocer algunos derechos de los trabajadores. Y el otro es que va aparejado con este reconocimiento de la huelga como medida de lucha, es el intento, la subordinación o el intento de subordinación de las organizaciones sindicales a la lógica estatal. Estas dos cuestiones son contradictorias, pero lo que marca es una lógica, una política más fina de intento de control de las organizaciones de los trabajadores por parte del Estado. Y ahí, por un lado, tenemos el tema de que se va a reconocer un montón de derechos a los laburantes, pero por otro lado se los va. Se le va a cooptar a toda su dirigencia, conformando burocracias sindicales muy importantes que van a controlar las luchas de los trabajadores, por otro lado deslegitimando muchas veces estas luchas, laburando sobre lo que es el sentido común, con frases como bueno, es una huelga salvaje, hay que tener en cuenta también los intereses de los usuarios, y ocultando que los conflictos gremiales muchas veces tienen que ver con esta disparidad, de esta contradicción entre intereses entre la clase trabajadora y la patronal. Entonces, es muy común en los medios de comunicación y en políticos gubernamentales tirar la frase, bueno, por ejemplo, en las huelgas docentes, y los chicos, los intereses de los chicos dónde están, y los intereses, en las huelgas de los medios de transporte, y los intereses de los usuarios, bueno, juegan con esto. Enfrentando laburante con laburante y no poniendo las cosas en claro como son de que ahí hay intereses entre trabajadores que van en choque entre los derechos de los laburantes y las empresas que explotan el trabajo del laburante. Para ir cerrando esta parte de lo que venía y usarla como puente con lo que vamos a ver dentro de un ratito, es que hay un cambio de concepción que se pasa de que antes el conflicto gremial era un conflicto que conllevaba a una negociación para solucionarlo. Y ahora se está dejando por parte de toda esta, esta... Se trata de llevarlo hacia que sea una negociación, no un conflicto. Entonces, siguiendo este carro de, bueno, no hay contradicción de clase, no hay lucha de clase, sino hay una conciliación. Entonces, esto es el gran peligro que trae y no tener en claro el marco concreto, que es la lucha de clase, en donde nos movemos y donde no hay conciliación posible. Es todo el tiempo es luchar por las reivindicaciones de nuestros compañeros. En definitiva, lo que quería dar como una introducción a esto para hablar sobre una cuestión más concreta que tiene que ver con la cuestión legal. Una cosita en relación a veces a cómo se evalúa o desde dónde se evalúa un conflicto determinado. La única herramienta que tiene el trabajador de peso para modificar alguna circunstancia es el paro, es la huelga. No tiene una medida más concreta que esa. Lo que pasa es que cuando paran, por ejemplo, los de las destilerías de YPF, como hubo en algún momento, la repercusión de ese paro no llega en forma inmediata al usuario de nafta, ni se entera, entonces pasa desapercibido, uno se entera por los diarios, qué sé yo. Cuando para un docente, es inmediata la repercusión, porque los chicos no pueden concurrir a clase. ¿Cuál es la reflexión que hace la madre, el padre, los familiares del niño que va a clase y hay un paro? Estos docentes me están cagando la vida porque no tengo dónde dejar a mi hijo, además no puede ir a la escuela a estudiar. Y no entiende o no vislumbra o no analiza que la responsabilidad del paro no es la del trabajador. El trabajador decide parar, pero la responsabilidad del paro o de la huelga está en la patronal, que no responde a las necesidades del trabajador o que no cumple con las normativas que tiene que cumplir para que el trabajador pueda estar en condiciones. Lo mismo pasa con el transporte. Entonces, claro, a mí me jode, y a mí me jode, es cierto, porque cuando no anda el tren o no anda el colectivo, yo tengo que hacer maravillas para llegar a tiempo al laburo. Ahora, el responsable no es el chofer del colectivo o el trabajador ferroviario, es la patronal que no respeta los derechos de los trabajadores. Y cuando dicen, ¿por qué no conversan? Es una falacia, es mentira, es un verso. La patronal no escucha si no le pones una cerca adelante o un paro concreto y le impedís la producción. Es la única, porque el empresario, la única que entiende es la ley del bolsillo. Sí, y también en concordancia con todo lo que venía diciendo Víctor, que justamente esto se da como una rueda de componentes también, porque uno de ellos es un poco la injerencia que tiene el Estado sobre los sectores que se burocratizan, que son los que de alguna manera acompañan a que este tipo de pensamiento se dé, porque lo que se genera es una desarticulación entre aquellos padres que en definitiva también pertenecen a la misma clase que el docente, pero no se identifican como trabajadores, sino ven al docente como trabajador, y de alguna manera la despolitización que tiene también en la medida de fuerza que se toma, porque los sectores sindicales de alguna manera lo que hacen es eso, quitarle contenido político a la medida de fuerza. Entonces, de alguna manera, todo esto que vos venías diciendo, para tener así como grandes rasgos los elementos principales de esto que vos estás planteando, es un poco cómo se da un proceso de burocratización, la injerencia del Estado sobre esa burocratización, la desarticulación de la clase trabajadora por medio justamente de una despolitización y también de una atomización de esos sectores que justamente van a la medida de fuerza. Sí, coincido totalmente con lo que están planteando, Y esto que decían ustedes respecto de, bueno, los trabajadores de un sector no comprenden o no comprendemos la medida de fuerza de los trabajadores de otro sector. Y digo, mucho, la totalidad, digamos, de la responsabilidad de no vislumbrar esto o de tener o construido este sentido común es absoluta responsabilidad también del empresariado, que necesita de alguna manera seguir sosteniéndose en el lugar que está, ¿no? ¿Qué hace? Por múltiples medios se ocupa de fragmentar a la clase trabajadora, de instalar esta mirada de enemigo en el que está al lado, de justamente de tergiversar situaciones, desdibujar situaciones. Entonces, justamente, ¿no? Fue calando con el tiempo, porque este estado de fragmentación en el que estamos es producto, digamos, de una gran embestida que ha tenido el capitalismo respecto de la clase trabajadora a partir de los años 70 en adelante, que nosotros estamos ocupándonos lentamente de revertir. Y digo, desde múltiples formas nosotros también tenemos que oponer resistencia a esto. Y justamente por tocar el tema de la docencia, que es tan sentido que cuando, por ejemplo, los docentes hacemos paro, desde los medios de comunicación no se dice los docentes están haciendo paro están luchando, sino los chicos no tienen clases. O cuando el subte o los medios de transporte hacen un paro, el subte está haciendo paro, no, los trabajadores o el peatón no tiene a dónde llegar, cómo llegar a dónde quiere llegar. Entonces, digamos, nosotros también tenemos que ocuparnos por múltiples vías de desinstalar esa lógica. No solamente a través de medios de comunicación como este o algún periódico, sino también la manera que podemos, una de las maneras que podemos optar es nosotros como trabajadores dialogar con la comunidad y empalmar nuestras luchas con otros sectores. Por citar como ejemplo, ¿no? Los docentes en una escuela, cuando vamos a hacer paro, hacemos paro y difícilmente es echarle esto con los padres, explicándoles las razones o llamándolos a participar de alguna actividad que pueda hacerse en la misma puerta de la escuela, en la plaza del barrio o en la estación del partido de la localidad donde se habita. Esto parece una cosa minúscula, pero va instalándonos a los trabajadores en el mismo lugar, viéndonos como parte de una misma clase. Bueno, vamos, enseguida volvemos, vamos y volvemos. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Quedando afuera por completo. Bueno, seguimos entonces con la formación. Sí, lo que yo quería hacer con todo lo anterior, como una introducción que enmarque para tener en cuenta la cuestión legal. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener en cuenta que la principal garantía de los derechos de los laburantes va a ser nuestra propia organización en los lugares de laburo. La solidaridad con los compañeros. Esa va a ser siempre la principal garantía, pero otra cuestión que también hay que tener en cuenta también, que puede ayudar, y muchas veces cuando la correlación de fuerzas con la patronal no nos da, es la cuestión legal como herramienta también para defender nuestros derechos. Y y en este sentido hay como un viejo dicho que dice que a mayor fuerza de la organización de los trabajadores tienen menos importancia estas herramientas legales, pero a menor fuerza de nuestras organizaciones ya va subiendo la importancia y va siendo más más pesado el tema de la cuestión legal. Pero yo quería dejar en claro esta cuestión, ¿no? Que para no entrar en toda una... que quede como una línea, una perspectiva así legalista. Pero sí que son los artículos que vamos a hablar hoy son importantes y hay que tenerlos en cuenta como una herramienta más. Y en este sentido, como nos queda poco tiempo de programa, quería centrarme en la cuestión de la tutela sindical. ¿Qué es la tutela sindical y en el marco de qué ley se da? Para eso habría que primero empezar a comentar que la ley de asociaciones sindicales, que es la 23.551, entre sus artículos 47 y 52, es donde está encuadrada esta, lo que llamamos tutela sindical, que en definitiva es la garantía que se le da a todo laburante, sea delegado o no, que eso es una discusión legal que también va a haber, que en algún momento traeremos a algún abogado para que nos desgrane todo este tema más fino, pero a nivel general la ley, esta garantía del artículo 47, 48, 49, 50 y 51 de la ley de asociaciones sindicales defienden y protegen la acción sindical de todo laburante en la fábrica. Esto es delegado o no, sea esté en una asociación sindical con personería gremial o no. Digamos, para entenderlo, el hecho de asumir una lucha sindical, aunque uno no sea delegado, pero es reconocido por sus compañeros y, digamos, entraría en la tutela sindical. Es un tema más largo. Porque en principio, ahí hay una cuestión. Las patronales trabajan todo el tiempo, tienen como una especie de comité permanente de lucha antisindical. Entonces buscan hasta el punto y coma de las leyes para que estas cuestiones no sean como nosotros pensamos que tienen que ser. Y entonces en un principio han trabajado sobre el tema este de, bueno, la tutela sindical abarca a solo el delegado de un sindicato con personería gremial y al resto no, ya sea delegado dentro de un sindicato con sin personería gremial y cualquier trabajador que luche por los derechos, sus derechos gremiales. En un principio nosotros sentamos posición de que tendría que ser para todos los laburantes. Lo que pasa es que hay fallos en contrario, que avanzando un poco, ya para ir respondiendo tu pregunta, hay una modificación muy importante en el 2003, que es la ley 25.801, en donde se aprueba la ratificación del convenio 135 de la OIT, donde va en este sentido que planteabas vos, David, de reconocer toda tarea sindical y que es coartada por la patronal como válida de ser tutelada sindicalmente. Y lo que nos explicamos antes es que lo que permite, lo concreto de la tutela sindical, que es que a un laburante la patronal no lo puede echar durante todo su mandato, digamos, y hasta un año después de finalizar su mandato, no solo no lo puede echar, sino tampoco le puede modificar sus condiciones de trabajo. Entonces, frente a alguna de estas dos situaciones, los que son afectados en sus derechos de organización y lucha, pueden hacer un reclamo judicial y un amparo para su restitución en su puesto de trabajo, el pago de todos los salarios adeudados o el que se vuelvan a restituir las condiciones de trabajo de su trabajo anterior. En definitiva, esto vendría a ser lo concreto del artículo 47 y la tutela sindical. Ahora bien, hay otros mecanismos que tenemos como laburantes, y uno es y para ir cerrando ya que nos queda poco tiempo, uno es el artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 23.592, que es una ley muy amplia que va en contra de la discriminación, que también incluye a la discriminación sindical, la discriminación que sufrimos como militantes o activistas sindicales. Entonces, viendo varios fallos que hay, que están accesibles para cualquier laburante que si los buscan en internet los van a encontrar, y si hay muchos fallos que están sustentados sobre estas dos cuestiones: el artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales y el artículo 43 de la Constitución Nacional y su ley reglamentaria, que es la 23.592, en contra de la discriminación. Son como herramientas básicas para ir teniendo en cuenta para la defensa de los derechos de los compañeros. Esto dicho muy así, como forma introductoria, ¿no? Hay una cuestión que tendríamos que tener en cuenta en relación a lo que decía también antes Mónica, y es que para que nuestras luchas y nuestros requerimientos tengan éxito hay que saber combinar la lucha y lo legal. Todo legal no, solo lucha sin lo legal no nos dan las fuerzas, a veces hay que cambiar las cosas. Entonces, ir trabajando en combinación con las dos cosas, con las leyes que hoy nos amparan y con las leyes que hoy no nos amparan, pero tendrían que ampararnos y tendremos que luchar para que existan. Sí. Es parte de la vida del laburante, digamos. Sí, acá tengo la vieja frase esta famosa, que más o menos tiene una idea antes, que es: a mayor fuerza gremial, menor la incidencia de la cuestión legal. Esto no quiere decir que no haya que tener en claro las herramientas legales, pero sí hay que tener bien claro que hay que tener fuerza y organización, y que son las dos cosas también, ¿no? Esto de tener en claro los derechos y cómo reclamarlos frente a un Estado. Yo te pediría, antes de terminar, pasemos un spot de Luciano y luego leo la gacetilla de prensa en relación al festival del sábado. Sabemos que se queda. Exigimos la aparición con vida. La aparición con vida de Luciano Arruga. Luchamos por un espacio para la memoria y por juicio y castigo a todos los policías involucrados y para la primera fiscal de la causa. Por el cambio de la carátula de averiguación de paradero a desaparición forzada. Porque los jóvenes no son peligrosos. Basta de violencia policial. Basta de violencia policial. Este 26 de enero, jornada cultural y de lucha. A 4 años de la desaparición de Luciano Arruga, desde las 13 horas. En las avenidas San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Bueno, ahora vamos a leer la gacetilla de prensa convocando a la actividad del 26. A 4 años de la desaparición de Luciano Arruga, a manos de la policía bonaerense, sus familiares y amigos, junto a los medios alternativos, comunitarios y populares, y organizaciones sociales y políticas, invitamos a una nueva jornada cultural en defensa de los derechos humanos de los pibes, en la que habrá charlas, bandas, espectáculos culturales y artísticos. La jornada se realizará el 26 de enero a partir de las 13 horas en San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. Luciano Arruga, de 16 años, desapareció el 31 de enero de 2009 luego de que un grupo de policías lo detuviera en el destacamento policial de Lomas del Mirador y, según otros presos, le dieran una fuerte golpiza. Los peritajes realizados en el destacamento de Lomas del Mirador, la comisaría octava y un patrullero arrojaron resultados que determinaron que Luciano Arruga estuvo en todos esos lugares, pero la investigación no avanzó. Tiempo antes de ser secuestrado, los efectivos del destacamento le habían ofrecido a Luciano robar para ellos en zonas liberadas. Él se negó y comenzó a ser sistemáticamente detenido y hostigado hasta la noche en que fue visto por última vez en el ex destacamento. Ante las novedades ocurridas en la causa, se realizará una conferencia de prensa a cargo de Vanessa Orieta, hermana de Luciano, Juan Manuel Combi, abogado de la causa, e integrantes de organizaciones de derechos humanos. La misma se realizará durante la jornada cultural del 26 de enero a las 17:30 horas. Porque Luciano dejará de existir el día que dejemos de luchar. Exigimos aparición con vida de Luciano Arruga, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales, pase a disponibilidad de los policías implicados, espacio para la memoria, sí, repartición municipal no, basta de criminalización de la pobreza, fuera la policía de nuestros barrios. Contactos, Rosaura y familiares y amigos. Bueno, queríamos leer esto porque son 4 años de una lucha implacable de esta familia y de los amigos y organizaciones sociales que acompañan, que han logrado justamente recuperar, primero cerrar ese mal llamado destacamento. Se manejaban igual que si fuese un grupo de tareas. Lo peor del caso es que ese destacamento fue fundado o establecido a pedido de los vecinos porque querían más seguridad, y evidentemente la seguridad implicó mayor inseguridad. Hoy eso se está transformando en un ámbito de memoria, y en realidad es para pensar en conjunto y en concreto qué entendemos por seguridad, ¿no? Es todo un debate que hay que desmenuzar y resolver, porque muchos hablan de más seguridad con más policía, y resulta que la policía, entre gatillo fácil, entre las torturas que hacen en las comisarías y sus propios negocios y sus negocios de la prostitución y la droga, mamita. Sí, habría que pensar. Estamos en el horno. Esta seguridad es seguridad para quién. Sí, por eso. Para ellos. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, vamos cerrando. Quedaron algunas cosas en el tintero. Como la semana siempre. Que viene vamos a tratar de profundizar sobre estos artículos y estas leyes, que medio que lo tiramos todo uno atrás de otro. Y bueno, nos veremos la semana que viene. Así es. Gracias a Mónica y a Gabriela. En realidad no les voy a agradecer nada porque ya son parte del plantel. Porque si la seguimos tratando como invitadas, por ahí dejan de venir. Así que muy buena su puntualidad, han cumplido con su labor. Bueno, me reivindiqué porque la semana pasada, cuando escuché el programa, resulta que me habían dado leña. Yo no estaba, pero. No se te va a descontar. No se te va a descontar. No me descontar. Y acá bueno. El que falta está en el horno. Y Andrés, que todavía no viene, y sí. Ahora David, que se va. No, pero son unos días nomás. Bueno, nos vemos el. Nos escuchamos. La próxima semana. El jueves que viene desde las 18. Buenas tardes. Chao. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha. Sembradores de vientos. Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras.